favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico, para representar a mi país están los deportistas, lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista, yo tengo del respeto que no se compra con plata, soy un tipo decente sin tener que usar corbata, rimando con franqueza, soy todo un académico, soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Muy buenas noches, estamos una vez más. Qué lindo que se siente. Cambio de voz, Emma. Ahora entiendo esta sensación de poder. Para vos que estás del otro lado y que no entendés qué está pasando, escuchás una voz diferente. Bueno, como se venía anunciando, sucedió. Lo que dijimos desde el día 1, ¿cuándo arrancamos esta temporada? Corría el año 28, gobierno no, esta temporada. Esta bueno. temporada, exacto. Ah, esta temporada. El 14 de ahí está, marzo, muy bien. A las 9 horas. Me parece muy, muy bien que el equipo esté preparado para las respuestas. Y bueno, como se venía anunciando, pasó, ¿no? De columnista a conductora. Uh-huh. ¿Es así? Claro, porque ahora vas a tener que pagar vos todo el programa por eso. Esa, ahí está, ahí no, estaba. Ahí no, me estaban cagando, yo sabía que por algún lado venía el curro. No, no. Bueno, señoras y señores, estamos arrancando Los Salvajes. Mi nombre es Ayelen Ramallo. Estoy acompañada de mis compañeros, el querido Enzo y el querido Emma. ¿Ese querido? ¿Cómo andan, le muchachos? Le pregunto a la platea, sí, pues. Sí, aparte ¿sí? de que te serruche el piso, sos querido. Claro, ahora sí. Igual hizo un cambio, tiró apellido, que nosotros no. ¿Por qué no le dábamos pelota a eso? Es que garpa el apellido. No somos más del sistema. Ay, por ir a conducción ahora va más para el sistema. Yo, para mí, nos está utilizando como un escalón más en su carrera ascendente, ¿no? Hacia el estrellato. Entonces, en el currículum. Exacto, Ramallo dijo. Claro. ¿Por qué? Porque después tú, mirá, acá estoy. Las voces pueden ser cualquiera. ¿Cómo es el currículum de un conductor? ¿Cómo se presenta? ¿Sabes que nunca lo vi eso? Currículum de un conductor. Nunca lo vi. Nunca lo escuché, sería. Yo no sé. Igual los apellidos pegan más que los nombres. Pero esto que llegamos, que estamos en el secundario. Viste que en el secundario es más por el apellido que. ¡Che, colegio, vengan acá! Pero pensá Pergolini. Pensá. A ver, tirame otro. De lo que quieras. Pero el apellido no es el que pega. El que pega es la persona que se pone la mochila al hombro y sale a caminarla. Mirá quién habla. Mirá quién habla. El ambulante, digamos. Claro, el vendedor ambulante, claramente. Mirá quién habla, el que pasó de conductor a columnista. Yo no quiero decir esto al aire, pero... No me puedes venir a correrme acá. Emma no te corre, Emma es humilde. Ah, claro, Emma es humilde. En un estado cero, piensa más en lo grupal. Ahora yo personal. No soy cuando lo humilde. Cuando veo que pueden acaer denuncias por el INADI, a la conducción y todas esas cosas, yo me corro. Claro. Entonces, se le llama lavarse las manos, claro, sutilmente. Claramente, es así. ¿Cómo andan, muchachos, ustedes? ¿Están contentos con este cambio, con esta nueva energía? Yo sí, muy contento. Ah, bueno, bien ahí. Que te tengo más cerca. Hay que chuparle las medias al conductor, así se... Como siempre. Así se... ¿No? Llama así? Claro, sí, sí. ¿Vos, Emma? Muy bien, muy bien. ¿Cómodo? Sí, cómodo. Bueno, contento de que no sea hoy paro y que sea el jueves y no hoy. O sea, para poder venir tranquilo y poder hacer el programa como sea. Ah, porque habemos tenido problemas. Sí, ante la semana pasada. Upa. Claro, vos tuviste también más problemas que nosotros, pero él bueno. Estaba más, sí. más problemático. Totalmente. Bueno, pero ahí estamos los tres para remar este programa, ¿no? Para sacarlo adelante. ¿Qué les parece? Hasta llegar a Luján. Sí, me hizo remar, remar. Sí, San Antonio Areco, ¿no? Podemos también. Debe ser romántico y lindo ya tu novia ahí, ves la catedral de Luján. Se fue el carajo, no, la verdad. Llevas a tu novia. Ya veo porque como en Venecia. Se desligó de las responsabilidades para última suelo. Para poder bardearla. Este tipo de chistes negros, claro. ¿No? Ante lo que nos está quejando hoy en día. Yo voy a cortar rotundamente este ambiente diciendo los números de teléfono para el que está del otro lado, que seguramente está ansioso por mandarnos mensajitos, por llamarnos. Una conductora. ¿Ves? Que se acuerda de los medios, ¿no? Así que si quieres mandarnos mensajes de texto o WhatsApp, por el momento no, pero sí mensajes de texto al 011-15-33-68-0099. Te lo repito, 011-15-33-68-0099. Teléfono de línea también, podés llamar, podés, como ¿sí? siempre, ¿no? Sí, se puede, se ¿quién puede. ¿Quién atiende? Y bueno, ¿quién va a atender? El más grosso. El muchacho que está del otro lado del vidrio, el señor Federico alias Fecu. ¡Hola, Fecu! ¡Hola, Fecu! Buenas noches, chicos. Estaba ansioso por hablar. Te dijo el nombre, así que si te estás buscando la policía, estás hasta la pelota. Sí, justamente lo andan buscando. ¡Hola, Fecu! ¿Cómo estás? Muy bien acá, con un poco de quilombo de este lado, pero bien. Escuchame, ¿el fin de semana todo tranquilo? Todo re tranquilo. ¿Sí? Perfecto. Tu ojo nos dice eso. No se nota mucho, no se estaría notando. Ustedes crean en mis palabras. Bueno, dale, confiemos en él. Entonces, si no llamas, te va a atender el señor Fecu del otro lado. Y el número de línea para recibir tus llamados es 0237 4666-666-559. Va de vuelta, 0237-4666-559. Y bueno, podemos también, tenemos nuestra ventana con el mundo, podría decirse, ¿no? Sí. Porque acá puede caer cualquier cosa. ¿Cualquier cosa dónde puede caer? Me asustás. No, digo, puede escribirnos un japonés, un coreano. Estaba buscando a alguien que no sea asiático. Uzbekistano. Exactamente. ¿No? Un letón. Un miembro de Al Qaeda. Bueno, ya. Un miembro de ISIS. De ISIS. También. Estamos con ganas de bardear. ¿De qué te estamos hablando? Ellos también tienen derecho a comunicarse. Sí, obviamente. No se puede comunicar. Ojo que lo dice y se utilizan los medios. Sí. ¿No? Muy. Sí, las redes sociales. Y bueno, justamente nuestro Facebook, que, ¿cómo es? Los Salvajes del Oeste. ¿Arroba? Los Salvajes en el Oeste. ¿Qué? El Facebook es Los Salvajes en el Oeste, nos buscan ahí. Ese machete no me lo traje. Nos mandan solicitud, ¿no? Sí. Y nosotros no, la conductora. Acepta. Yo decido quién sí, quién no. ¿Se censura o no se censura? Y mira, ahora con que voz de doña. Estoy yo. No, como doña. Esto sí, con un golpe. Y ahora es señora. Ahora los tengo cerca, puedo golpear a cualquiera de los dos. Apa. Antes solamente podía golpear a demás. Se le subió un poquito. Bueno, mira, sí. No, bajo mi reinado, la realidad. Reinado. Es que... Ahora reinado. Es. La mierda. Sí, estoy bueno, arriba. Está ahí, los aplausos son. Uno sí, dice, hay un dicho te que. Te cambia. Exacto, para conocer a alguien hay que darle poder. ¿Sí? Hay que darle aplausos. En este caso, aplausos. Y vemos qué pasa. Sí, no, bajo mi reinado hay mucha censura. Hay un proceso de selección. No sale cualquiera. Pero igual vos escribinos y vemos, puedes intentarlo. Listo, el próximo que desaparece este programa, ya sabemos quién es. Sí. Bueno, a ver, yo no sé cómo es esto de la conducción, así que te voy a pedir ahí un ayudín, Emma. ¿Un ayudín? ¿Con qué? Para que no tengo ¿Con qué? El bolso. ¿Está en la lavandina? Sí, bueno, sí. Puber. ¿Con qué vamos ahora, Emma? Vamos a con los audios, con vamos música. A escuchar ahora los audios que tenemos preparados. Nuestro nuevo segmento. Cualquiera lo puede encontrar en YouTube y escuchar estos audios, que después... De la nota vamos a hablar. Después del bloque vamos a decir a dónde lo pueden encontrar. Claro, no lo tenía preparado. Y vamos a dar nuestra despiadada devolución de este audio que vamos a escuchar. Este audio, ¿no? Claro. ¿Qué nos parece? Como un tutorial de algo. Un tutorial. Eso. Ahora es que todos hacen un tutorial. Vamos a escucharlo y. Dale, vamos a escucharlo. Dale. A ver, Fecu. ¿Acaso nunca les molesta lo que nos dicen los médicos de la vida sana? Yo, la verdad, me cago en esa vida. Les voy a explicar por qué. Dicen que todos los días hay que comer una manzana por el hierro, y una banana, por el potasio. Y también una naranja, para la vitamina C. Y una taza de té verde sin azúcar, para prevenir la diabetes. Eso ya me hincha bastante los huevos. Todos los días hay que tomarse 2 litros de agua. Sí, y mearlos, que lleva como el doble del tiempo que llevó tomárselos. Todos los días hay que tomarse un Actimel o un Yakult para tener el EKS y Defensis, que nadie sabe qué mierda es, pero parece que si no te mandas 1,5 millones todos los días, tu pene se vuelve pequeño y verde. Cada día una aspirina, para prevenir los infartos. Y un vaso de vino tinto, para lo mismo. Y otro de blanco, para el sistema nervioso. Y uno de cerveza, que ya no me acuerdo para qué era. Me cago en la puta. Si te lo tomas todo junto, por más que te dé un derrame ahí mismo, probablemente ni te enteres. Todos los días hay que comer fibra. Mucha, muchísima fibra, hasta que logres cagar un pullover. Hay que hacer entre 4 y 6 comidas diarias, livianas, sin olvidarte de masticar 100 veces cada bocado. Haciendo el cálculo, solo en comer se te van 5 horitas. ¡Qué tiempo malgastado al repedo! Ah, después de cada comida hay que lavarse los dientes, o sea después del Actimel los dientes, después de la manzana los dientes, después de la banana los dientes. Y así mientras tengas dientes. Y pasarte hilo dental, masajeador de encías, buche con plax. Mejor amplía el baño y mete el equipo de música, porque entre el agua, la fibra y los dientes, te vas a pasar varias horas por día ahí adentro. Hay que dormir 8 horas y trabajar otras 8, más las 5 que empleamos en comer, 21. Te quedan 3, siempre que no te agarre algún piquete organizado por mantecosos mogólicos. Según las estadísticas, vemos 3 horas diarias de televisión. Bueno, ya no podés. Todos los días hay que caminar por lo menos media hora, y si te afanan mientras estás caminando, seguro que te vas a querer cortar las bolas. Y también hay que cuidar las amistades. Primero, para pasar buen tiempo con tus amigos. Segundo, si les dejas de hablar del todo, es muy probable que cuenten todos tus putos secretos, y luego no queda otra que mandarlos a matar. Además, hay que estar bien informado, así que hay que leer por lo menos 2 diarios, para contrastar la información. Ah. Hay que tener sexo, o sea coger, todos los días, pero sin caer en la rutina. Hay que ser innovador, creativo, renovar la seducción. Eso lleva su tiempo. Al respecto te recuerdo. Después de cada comida hay que cepillarse los putos dientes. También hay que hacerse tiempo para barrer, lavar la ropa, los platos, y no te digo si tenés perro o mascota. Hijos. En fin. A mí la cuenta me da unas 29 horas diarias. Me pregunto si fue en una convención de boludos donde se discutió esto de la vida sana. Ninguna persona normal puede hacer tantas giladas juntas. La única posibilidad que se me ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez. Por ejemplo, te duchas con agua fría y con la boca abierta, así mientras tomas agua, salís del baño con el cepillo de dientes en la boca y le vas haciendo el amor de parado a tu pareja, que de paso mira la televisión y te cuenta los rumores de los programas de mierda de Cimientos, mientras barres con una escoba metida en el culo. ¿Te quedó una mano libre? Llama a tus amigos. Y a tus padres. Tómate el vino, ya que después de llamar a tus padres te va a hacer falta. El biopuritas con la manzana te lo puede dar tu pareja mientras se come la banana con el Actimel, y mañana cambian. Y menos mal que ya crecimos, porque si no nos tendríamos que clavar un danonino extra calcio todos los días. Y ahora los dejo porque entre el yogur Activia, el medio pomelo, la cerveza, el primer litro de agua, y la tercer comida con fibra del día, ya no sé si cagar, coger o tocar el piano. Los saluda, Mises. Bueno, un poco fuerte, ¿no? Estaba como con mucho odio este señor Mises. Y si esto le sirve para vivir más tiempo, bienvenido sea, ¿no? Por más allá del odio. Pero, a ver, no es. Aunque por ahí nos resulte, ¿no? Por el tono de voz, que podríamos inferir que es a partir de una máquina, ¿no? Y que fue tipeado. No es loco pensarlo así. Tenemos, no una, 2 millones, estamos acostumbrados a que nos den 2 millones de recomendaciones como para poder ampliar, ¿no?, el periodo de nuestra existencia entre los seres vivos, ¿no? Sí, igual yo no sé si es tanto por ese lado que los médicos nos recomiendan. ¿No habrá como un fin maligno de hacernos gastar muchísima guita? A ver, también, porque en eso influye, es para una capa social determinada, para alguien que tiene unos recursos económicos determinados, no para todos, ¿no? Ya de por sí no está asegurada en el 100% de la humanidad aunque están los recursos, la alimentación básica. Entonces, con todo lo que tenés que comprar para comer sanamente, es imposible para un gran mayoría del porcentaje de la población mundial. Pero a lo que voy, yo creo, ¿no? Sí. Es a lo que voy en el sentido de lo que nos plantea este tutorial sobre la vida sana. La vida que sana. No necesitas tener plata, o sea, cogerlo lo hace cualquiera, mirar un programa de Chimento lo hace cualquiera que tenga América. Sí, en eso yo no tengo América. Total, yo tampoco. Entonces no podés vivir mucho tiempo. Sí, voy a morir pronto. A lo que iba era a la cuestión de vivir mucho tiempo, ¿para qué? Y para ver crecer a tus nietos, a tus hijos, para terminar de ver Breaking Bad. Es una muy buena pregunta. Pero no tenés tiempo para eso, porque lo estás aplicando para poder durar más. Es interesante. Es interesante el análisis. No lo había pensado. Pero no es como una inversión. Yo no estoy invirtiendo mi tiempo para poder vivir pero más. Pero si todos los días yo tengo que hacer esa rutina, es una rutina, ponele. Sí. Vamos a poner, es una rutina. Pero tampoco la pasas mal. Yo no digo, a ver, yo no estoy, hasta ni la estoy calificando. Cada loco haga de su vida un colectivo y deje entrar a quien pija quiera. Pero a lo que iba yo era, ¿no? Sí. Era a esa rutina, al ocupar, como bien aclara el tutorial, sí, 21 de las 24 horas del día, yo digo, llegar a los 100, a los 120, a los 130, a los 200, volverse inmortal con esa rutina. ¿Para qué si te quedan 3 horas? No, es verdad. Capaz que conviene... Vos no lo haces, vos lo ponés... Bueno, 3 horas me quedan para, no sé, distender, vivir la vida, ¿no? Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, la multiplico como... Digo, si no hago eso, tengo 10 horas. Pero ponele. No, hacemos un cálculo sí, rápido. Si hice una cuenta, ya me perdí. Pero a lo que voy es, me quedan 3 para mi existencia, a lo que vine. Sí. Para dedicarme a lo que me gusta, 3 horas. Después de el actimel, esto, el cepillo que de dientes, probablemente las use para descansar, estar tirado en el sillón. Que estoy después de todo eso estoy sano, radiante y encima con todas las neuronas prendidas como para poder disfrutar solamente lo que me gusta, en un hobby, en lo que me hace bien, en lo que me llena el alma, el espíritu y todas esas cosas a ver que nos enseña la metafísica, ¿no? Sí. Son 3 horas. Sí. Vamos a multiplicar 3 horas por 365, te da una cuenta de 1000 horas. 1000 horas por 10 años. Perro. Te dan más o menos, en 10 años solamente pudiste disfrutar en 10 años. 1000 horas, porque son 10.000 horas. Ah, mira. En 10 años. ¿De ¿Bien? Cuánto tiempo estaríamos hablando? En 10 años. 10 años, ¿cuántos años de vida real tendríamos? En 10 años, 10.000 horas que pude disfrutar de mi vida. Una calculadora urgente. ¿No? Pero si yo no hago eso, estoy hablando en un periodo muy corto, ¿eh? 10 sí, años. Sí, bueno, pero poner no mi esto, punto de vista. Si me dejas terminar, sí, bueno, yo después a ver. Si terminás dentro del horario del programa, por favor. Así no me muero, así no me muero ante el programa. Gente, la conductora soy yo, así que, Enzo, continúa. Continúa con el cálculo. En 10 años, no haciendo esas pelotudes, en vez de 3 horas, pasamos a 10 horas. Sí. ¿No? 15, ponele, pero ponele 10, porque son 8 y 8, 16. Estamos hablando de 8 horas. 8, 365, nos da una friolera, más o menos, de... Casi, el triple de horas, 3.000 horas, ¿no? Por año, que son 30.000 a los 10 años. Bueno, pero estamos hablando de, estamos hablando que cada 10 años, solamente, sí, cada 10 años, solamente, ¿no? A ver. Un 25% se disfruta. Bueno, pero una, mierda esta propuesta este de vida. Yo tengo que vivir el doble del promedio anual, del promedio normal de vida, que son 85 años, el doble. Entonces, si no me asegura tomar un Actimel, pim, pum, pam, pam, pim, vivir, no 85. Pero es muy superfluo lo que me estás diciendo. Vivir 240 años es al pedo, señores, al pedo. Igual vos, quejarte. ¡Al estás, pedo! Te estás juntando con gente que te está haciendo quejar por quejarte. ¡Al pedo! Lo mío es matemático. El tipo propone comer un Actimel, propone... No. Garchar. Manzanita. Propone. Pará, no. Manzana, no, banana. Mirada real. Manzana, banana. Fibra. Pim, pum. Vos te quedaste con tres cositas. ¿Qué problema hay de comerte una manzana? Si no, te la vas a comer igual. También te tenés que cepillar los dientes después de comer. Ay, que no te lo cepillás después de comer. A lo que voy es. A ver, escuchame. O sea, son cosas habituales que haces de tu vida. Ahora, esperá, déjame decir mi opinión. Bueno, a ver, la otra campana quiero escuchar. Dale. Gracias. En tu cara. Bueno, primero, comés la manzanita. La manzanita te la comés todos los días, en cualquier momento vas a una verdulería, te compras una manzanita y la comés mientras camino. El yogur Actimel lo podés comer de desayuno, te ayuda, te da energía, pum pum. Coger todos los días, o sea, pum, estaría buenísimo. Pum. Eso lo podría pum, agregar pum, tranquilamente a mi dieta, no tendría problema. Pum, y mirar real, puedo mirar real mientras que limpio la casa, o sea, ¿qué problema tenés? ¿Qué, dos minutos vas a perder por cada cosa? Y vivís 50 años más, dale, pero no, papi. A lo que voy es esto, le estás confundiendo. Porque bueno, cuando yo vaya a tu velorio y te despide, te decís en tu cara. Bueno, está bien. Lo más probable que me vas a decir en tu cara. Lo que pasa es que yo no voy a poder responderte porque estoy muerto. Entonces, yo quiero que para huevo. Quiero que para la próxima. Quiero que para la próxima me traigan acá por escrito cuántas horas le demanda hacer cada una de las actividades que hacen. A ver. Lo dijo el tutorial. Este chico parece que no escuchó el tutorial. Dijo que el tutorial dijo que todo lo que nos recomienda los médicos para vivir más años nos deja solamente 3 horas del día. Nos ocupa 21 sí, sí, sí, horas, lo dijo. Bueno, pero hay que hacer una cuenta propia. Mal. No, sí, es verdad, lo dijo. Es más, dijo que 29 bueno, horas precisamos para poder hacer todo eso. Así que mientras estos dos muchachos se cagan a palo porque están así como muy al límite, vamos a... Le voy a preguntar a Facu cómo se hace y... Vamos a escuchar Los Redondos, vamos a escuchar Los Redondos. Sus ¿Lo pisamos? Sí, ya lo pisamos. Ya, mira, sí, tranquilo. Justo. No, a mí no me avisan acá, me mandan directamente, listo. No, no, está bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Te recuerdo el número de teléfonos por si querés criticarnos o bardear, lo que sea, o opinar sobre el video que vimos antes, el que estuvimos charlando, el de Vida Sana. El teléfono celular para mandar mensajitos es 011-15-33-68-0099. Y el de línea es 0237-4666-559. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar las cosas que les hacen a los perros, digamos. Les tejen ropita. No, no esas cosas que estabas pensando, por favor. Aunque también podría entrar, si quieres. No, pues... Oye, ¿cómo estamos hoy? Dale. Sos muy, muy general lo que acabo de decir. No, bueno, pero yo no hablaba de eso que mentalizaste vos. No sé, le pega. Las cosas que no les hacen al pedo, o sea... Me sorprendés. Les hacen ropa a los perros. Sí. ¿Sí? Que les hacen chalequitos. ¿O perro por la naturaleza necesita un chalequito? ¿Para no cagarse de frío? Depende. Hay algunos que sí, pero bueno. ¿Hay algunos que sí? No, dale. Jodeme. Ah, no, hay los perros estos todos que son muy delicaditos, pero sí usan ropa, posta. La cara. Bueno, bueno. ¿Vienen perros de nacimiento con saco y corbata? No, no, bueno, pero también es, qué sé yo. Como nosotros necesitamos ropa. Claro, bueno. No, sí. Pero yo igual bueno, me refiero a que... ¿Por qué? Porque evolucionamos en el momento. Evolucionamos. Sí. Los perros fueron alterados también por el hombre. O sea, las mezclas que hay, las nuevas razas. Y entonces necesitan a veces algunos ropa. Y aparte que no es el clima en el que tienen que vivir. Hay perros que se cagan de calor con el... Claro, hay mezcla de raza, ¿no? La cagada es eso. La cagada es eso, que el ser humano influyó tanto y que por ahí tiene un siberiano husky, ¿no? Que está en el polo. ¿Qué perro te gustaría tener a vos? Si pudieras mezclar dos razas de perro, ¿qué perro mezclaría? Mira, yo mezclaría el perro que crece en la calle Merlo Norte Güemes, ¿no? El perro calle Güemes con el de Irigoyen. Son dos perros. Una raza diferente. Son dos perros, sí. Yo, el perro calle mezcla Güemes y Irigoyen. ¿Vos? No, yo ninguno odio a los perros de raza. La verdad. Ah, bueno, es no, discriminadora. No, me, no, y no me cabe, me parece que está mal. ¿Qué, pero ¿por qué está mal? Está mal son perros así. Son perros de raza. No, no los hizo nadie. Raza. Ellos vienen, son, no, o sea, vienen de fábrica. Los que sí, no son de raza. No es un, digamos, no es un. Un proyecto, ¿no? Un experimento claro. De, no, sí, de Goebbels nazi. No, hay perros, hay perros que están armados. Estás generalizando y no me gusta que generalicen. Ah, bueno, ahora sí, se pone en violento, sí. ¿Viste? Sí, o sea, ¿y hay que el lobo argentino puede ser que fue mezclado como para cazar dinosaurios en el pastor inglés es nacimiento, pero, o sea, nació así. Sí, el no sé. Cocker. Sí, no un sé. Poco histérico, pero es lindo. El Beagle. Mezclaron un Dumbo con... El perro salchicha. Sí, pobre. Me da ¿es mucha de pena. Raza? No sé, pero sí. Me da mucha pena, y pobre. Es muy simpático. Sufren mucho esos perros, las patitas chiquitas. ¿Lo sufren, en serio? Sufren pero son así, chiquitas. O sea, nacieron ¿sí? así. ¿Qué hicieron? Van a nacer así? Una bueno, alteración. Habla con tu creador, a mí bueno. No me vengas a recriminar. A ver, ¿y aquí bueno. Viene todo bueno. Esto, Emanuel? Venimos... Yo comparto un montón de cosas. Gracias. No, habría que generalizar, no con vos, con, ah, obviamente. Pues me señalaste a mí, pensé que me ibas a robar. Para que te ubiques. Ay, se están haciendo amigos. Para ya que poco. Te ubiques. No, no, yo iba a decir que iba a compartir con vos. Pero bueno, lo que yo iba era... Porque le compramos, le hacemos ropita a los perros. Ropita. Le... ¿Vos le haces ropita? ¿Tejés? Algo generalizando, algo generalizando. Es un emprendimiento. Se me hace muy Barbie eso. Es un emprendimiento tuyo. O sea, todo esto es un chivo. Voy a tratar de no contestarte. Dale. ¿Les hacen alimentos balanceados para perros? Como si necesitaran eso para poder vivir. Energías, vitalizantes y todas esas cosas. ¿Qué quiere darle? ¿Les hacen postres a los perros? ¿Postres? Sí, el dulce. Tienen postres dulces para perros. Que bueno, yo he probado y no tiene dulces. Porque no pueden comer azúcar. Dije los que perros. Es cartón. Vos no entendés nada de entonces perros. Entonces no es dulce, entonces no es postre. Pero es la golosina. Dale cartón. Es la golosina. Juguetes para los perros. Juguetes para los perros. Sí, sí. Se aburre. No, ¿cómo? ¿Y vos qué sabés si se aburre? Los porque perros... lo veo, vos lo ves en los caras, te responde el perro. A ¿vos ver, por qué no tenés perro? A ver, los perros si una persona, con la... una persona, ¿qué? Lo pones y le pones una computadora y después se sí. La sacás, la necesita. Pero si nunca sí. Le pusiste una computadora, no sabe lo que es, no la necesita. Uy, en el caso de los perros. ¿Sabés qué pasa? Si vos no le pones juguete a los perros, el perro no se aburre. Mirá, si le pones un juguete y se lo sacás, el perro se aburre. ¿Sabés lo que noto con papi? Tus opiniones es que en tu vida tuviste una mascota. He tenido en un montón de mascotas, todas mascota, de raza porque las compré. En tu vida. Pero bueno. Te agarra la mesa, ¿sabes? A lo que vamos. Empieza a jugar con la otro mesa. Otro que me faltó aburre, agregar compré fue... un huesito, campeón. Bueno, otro que me faltó agregar fue el concierto para los perros. Concierto. Un concierto para los perros. Es indefendible eso. Sí, no, ya no. Ya no te lo puedo decir, perdóname. Bueno, este fue el caso de Lou Reed, un músico conocido que venía de Velvet Underground, que, bueno, en este caso se juntó con su esposa ya 2 años antes de su muerte, en el 2010 fue esto. Ah, estaba acá, digamos. Sí, ya estaba. Ah, bien. Estaba medio esperando, claro, no escuché el tutorial. Entonces este tipo con la mujer se juntó y dijo, ¿qué podemos hacer? Viste, como el de los Beatles, ¿cómo es que se llamaba? Vos que sos muy bitlero. El de los Beatles, ¿cómo John Lennon. John Lennon. Se juntó con Yoko Ono y hizo un disco así Paul medio McCartney flashero. Pero déjame terminar porque si no se escucha mi voz. bueno, Lou Reed se juntó con su esposa. ¿Cómo se llama la esposa? Clotilda. Sí, ahora, si me das un tiempo te la busco. ¿Cómo sigue? Tengo, ¿cómo sigue la historia, Emma? Bueno, la historia fue así. El tipo decide armar un concierto para perros que duraría 20 minutos, lo promocionó, lo patrocinaron, todo. Y los dueños de los perros lo llevaron a escuchar sus temas durante 20 minutos porque hay un tema que los perros tienen, no pueden estar concentrados en algo más de 20 minutos. Opa. Después de eso es un disco del doctor Romero, el de Crónica. Yo creo que nadie puede estar más de 20 minutos concentrado en algo. No, sí, el ser humano es 40 minutos, es la hora cátedra. Por eso. Ah, mira vos, no sabía esa, ¿no? Bueno, chicos, por favor, infórmense. Ah, perdóname. Bueno, entonces los perros, como no pueden concentrarse durante 20 minutos, dieron el concierto 20 minutos y cerraban. El concierto no tuvo éxito, bueno. Supuestamente no los claro. Que esperaban, que aplauden los lo perros. Lo ladraban. ¿Y qué pensaba que digan? Bravo. Los dueños se aburrían y se llevaban los perros antes. Pero, así que, bueno, esta fue la boludo. Anécdota de hoy. ¿Cómo boludo? A ver. No, sí, fue un fiasco. Pero escuchame una cosa, se llevaron al perro. ¿Quién se aburría? ¿Me pero es como el busto de los Simpsons que llevaban a los bebés. Dueños. ¿Te bueno, acordás? Perfecto, los bebés estaban felices, los padres preocupados, pero el concierto fue un éxito porque estaban los bebés chupando de todos de un teto diferente. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora, Emma? Ahora vamos a seguir escuchando el tema de Lou Reed y volvemos con el programa. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Una combinación de colores que solo él te lo puede contar. Bueno, después de tanta cháchara de este programa, venimos con... Ay, él arranca al aire prolijo, ¿viste? Lo que todos nuestros oyentes están esperando. Sí, seguramente. Todos, en su casa. Ansiosos. Obvio. En un programa, vos hacés la venta, ¿no? De televisión, de lo que sea, ¿no? Los tirás la pesca. ¿Cuándo tirás lo que venís vendiendo toda la publicidad? Al final. ¿Cuál es la última nota? La nota de color. Listo. Dale. ¿Algo para decir? No, nada, nada. Estamos como, bueno, como muy arriba hoy, ¿no? Como cuando no me interesa está... algo, no trato de no meterme. Ah, ahora ¿cómo? Entiendo, porque sos un autómata todo el día. Bueno, entonces, continuando con sí, la columna. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta alegría hay sí en esa cara? A ver, esto es sencillo. Yo me voy a introducir en el tema. Como siempre, directo. Hay muchos. Hay, digamos, es un estilo. Está del cine, ¿no? Hay fanáticos sobre las películas de terror. Sí. Los cuentos de ciencia ficción. Yo no soy una, pero sí, ¿no? Los hay. Fanáticos. ¿Qué sé yo? Viernes 13, martes 13, Correla que va en chancleta en Marte. Un montón de películas que han marcado, ¿no? Ahora van mucho con el exorcismo ahora. El exorcista. It, el rito. It, de mi época. Ah, it, sí, It. El payaso. Ese payaso, una cara terrible, por favor. Exactamente, ¿no? Lo que nos dio a entender, obviamente, en el inconsciente colectivo de toda la humanidad, podríamos decir, porque todas las películas que toman... ¿Qué toman? ¿Qué están tomando? No sí, sé no sabemos. Qué están tomando, pero bueno. FSQ es así. No, por eso lo queremos está, tanto. Está en otra, está bien. ¿Qué toman el tema de sí los fantasmas? Sí. Sexto sentido, ¿no? Sí. Sexto sentido. ¿Se acuerdan la película? Los otros, que vino después, muy buena, pegada muy a Sexto Sentido, ¿no? Con esta actriz australiana... La expareja de sí. La expareja de Tom Cruise. Kim Basinger. No. No. Es Kim algo. No. Pero no es Kim Basinger. La que hizo de Gatúbela en Batman. Es en Nicola. Nicole Kidman. Ah, ahí Nicole está. Kidman, perdón. Pero con K empezaba. Bueno, ¿a qué nos lleva? Si tenemos que generalizar, porque hay que generalizar el tema, todo lo que atraviesa el tema, el hilo conductor, es el miedo. Sí. Es el terror. Vienen para asustarnos. Salvo dos o tres. Te dejan un mensaje de, opa, mirá. Gasparín. Te morís, ¿no? Te volvés fantasma. Venís con un mensaje. Lo que pasa es que es chocante como apareces. Pero si te prestarían un poquito y te darían 10 segundos, por ahí entablas una charla linda. Sí, igual no, me cago las patas. Pero te cagás en las patas. O sea, está todo muy lindo. Ay, volvé, se te muere. Como Ghost. Que te aparezca tu abuela y la concha de tu hermano. No, como la de Ghost. Como la de Ghost. Ah, las patadas, ¿entendés? Sí, no, no. Dejate de joder. Le aparece este pibe Kevin Spacey. Dale, dejate de romper la ¿cómo, pelota. ¿Cómo no te escuché el nombre? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Ese. Ah. Quiere el besito, algo así, la boquita ahí. Ay, sí, dame un beso que te siento. La pelota salió corriendo en la mina, ni se dio cuenta que era el marido. Y no. Y estaba llorando por el marido, o sea, no es que lo había olvidado. Bueno, a lo que iba, siempre nos llevan a que el fantasma, ¿no? La ánima, como también se le sí se lo cataloga, nombra, califica, es malvada. O viene a hacer el bien, pero es malvada. Viene a asustar, a matar, a llevarse más ánima. Bueno, como yo estoy en contra de todas las generalizaciones, he investigado. Y trajiste, ¿no?, el caso que rompió el molde. Exacto. Muy bien. Como siempre, muy como bien me caracteriza. Como corresponde, está bien. Como corresponde a todo mi trabajo de investigación. Muy ¿no? bien. Uh-huh. Así que, sin más preludio, voy a introducirme en el tema. Introducí. Opa, ¿cómo estás? Bueno, la noticia dice así, ¿no? Es del 30 de julio de este año, ¿no? Fue publicada en Insólito Noticias, primer diario Insólito Digital, ¿no? Bastante reciente la noticia. Sí, soy una de mis fuentes. Ah, bien. ¿No? Con la cual entablo un diálogo a menudo para mantenerme empapado de todo lo que pasa en el globo terráqueo y aledaños. Abuela asegura ser manoseada por fantasmas. Ah, bueno. Aparte de plural, por fantasmas. O sea, no es un fantasma que está medio loco. Son varios. Son varios. ¿Bien? La otra cara. Sí, podríamos decir. Habrá sido Grondona que hablábamos hace un rato. Podría ser. porque no hay que descartarlo. Igual es una abuela que su cara particularmente da miedo también. Sí, yo les recomiendo a nuestros radioescuchas que ingresen a nuestra página y vean la nota, ¿no? Hay fotos sobre esta anciana que podría ser la abuela de cualquiera de nosotros. Que claramente le gusta el rock. Que por lo que dice él, sí, le gusta el rock, el heavy. Igual es sí. Un símbolo medio satánico también, así que ojo. También, por ahí no significa una forma eso. De... Por ahí se enamora alguno, ojo. Yo no quisiera adentrarme ya en la nota. Un amor de otro mundo. Sí. Pero bueno, estamos viendo la otra cara de los fantasmas. No todos vienen a asustarnos. Hay algunos que vienen a dar amor. Vienen a dar amor, pero un tipo de amor que sería, ¿no? Por lo que dice la nota, porque es la ¿hay única. ¿Hay abstinencia del más allá? Qué buena pregunta, Mario. Sí, sí. ¿No? Sí. Son los fantasmas Smilf, diríamos. Smilf. ¿Qué es Smilf? Solo para entendidos. Conductora. 1500. Ponele. ¿No? Lo que pasa es que el fantasma atraviesa, o sea, entonces como que no tiene sensibilidad. Ah, yo creo que debe morir. No. Por acá, Ghost ya nos enseñó que sí. Que tienen sensibilidad. Si se concentran. No sé, la película Ghost nos enseñó que si se concentran. Bueno, pueden tener mover cosas y tener sensibilidad. Y yo paso directamente a la nota. A ver, porque, dale, a ver. Si no, la señorita, para decirla de una forma, no sé si está casada o no. Claro, no sabemos. Aunque así está entrada en años, ¿no? Se le caen ya... Para de maduro. Siete, y entrada por fantasmas también. Seis, se ponele también. No sé, hay que ver si se concentraron esos fantasmas para entrarle. Es como un pulpo. Yo estaba acostada en la cama cuando sentí sus manos espeluznantes, dice. Los fantasmas en Inglaterra están un poco venido a menos. Doris Bridge, una abuelita de 73 años de edad, asegura que en su casa hay fantasmas que no la dejan dormir y demás. Por las noches, se aprovechan de ella mientras duerme. Muchachos fantasmas, déjense de joder. Ah, ¿sí le dice concretamente? Más o menos así. Bitch ya consultó a un ministro de la iglesia, quien cree que el problema se debe a un espíritu perdido, que no le ha dado una solución. Perdido en copa. Sí, también. Bien. Tengo un problema desde hace 4 meses, dice Doris. Ah, son insistentes. Sí, sí. Apenas me acuesto e intento dormir, siento como si varias manos me estuvieran tocando el cuerpo. Y bueno, Doris, relájate. A esta altura, ¿no? Y aprovecha. Sí, sí. 7 sotas, ¿no? Pero Doris está cansada del supuesto acoso y tiene pensado llamar a los cazafantasmas locales. Esto se está poniendo bueno. ¿Creyeron que era una película? No. Existe en Inglaterra. Me muero, los cazafantasmas. ¿Se puede hacer una porno fantasma persona? Una... Yo no sé cómo llegaste a esa conclusión. Porque si quiere tener sexo, poner, por ahí pueden haber ella un nuevo producto y aparte, capitalista y... Una señora de 70 años. ¿Qué tiene que ver? Que no puede, no tiene derecho la señora. ¿Vos te crees que tu abuela no tiene sexo? No digo que no. Mi abuela es un poquito más joven igual. Bueno, pero... no importa. Ah, discriminamos por edad. O sea, ahora ella cuando llega a los 60 va a ser monja. Se va a poner o sea, a los 73 ya está, se acabó el sexo. A ver, yo soy la conductora acá, así que yo puedo opinar lo que quiera. No, y lo que bien. Yo digo es la verdad instalada. Vale. No sé si la verdad instalada, pero yo creo que a los 73 años se puede tener sexo. Pero para yo me preguntaba cómo sería un programa suicido, de radio no sé, en el 76, ahora ya sé más o menos. Ahí está, total. Totalmente. Bueno, sigo. De igual no sabía que estaba ese rubro de pornos post-70. No, yo tampoco, pero, o sea, porque, o sea pienso, se ¿por qué se lo podría haber? Instalar. No, claro, está bien. Lo podría haber. Sigo con la nota. Dale, dale, continúa. Por favor. Traten de interrumpirme. Dale. Gracias, compañeros. Está serio. He tratado de dormir sin el edredón, pero empezó a sacudirme el colchón. Tiré el colchón y compré uno nuevo, pero nada cambió. Bueno, parece que a nuestro fantasma le gustan claramente las maduras, las veteranas. Sí, señoras maduras. Bueno, yo, bueno, no es para mandarme la parte, pero bueno, es otro. ¿Te mandan la parte? Uno más. Igual un fantasma inglés, ¿no? Fantasma inglés, o sea, yo no sé. Pero eso tiene que ver... ¿Cómo sabes que es inglés? No, por la historia, digo. Hablando, pero eso tiene que ver con los gustos sexuales del fantasma. La señora abusada. Ah, tal cual, es verdad. Es verdad. Inglesa. Muy bien ahí. El fantasma, no sé. ¿Sabemos cómo viajan los fantasmas? Pero eso de ser inglés tiene que ver con el gusto sexual que tiene, porque si inglés le gustan las señoras más grandes. No, nadie dijo eso. Yo no, no dije, yo no que era inglés. Puedo. No, pero porque la noticia es de Inglaterra. Me hace pensar. ¿Qué cosa? No, que eso, que por ser inglés puede inferir en el gusto del fantasma. No sé, no podría decirlo. No tengo una investigación muy acabada sobre el tema de gustos de fantasmas en el ámbito sexual. Pero que no te sorprenda que para fin de año te consigo algo. ¿Abuso sexual de fantasmas sería? Yo diría que habría una menos. No habría que hacer una condena para estos fantasmas que abusan, son violadores. A ver si me ayudan, o sea, porque concretamente. Es acoso. Sí. Pero dicen que una persona puede estimular eso con la mente, ponele. A ver. No me acuerdo cómo se le dice, sugestión, creo que sugestión. Se le dice. Se llama imaginación. Sugestión. Y la por ahí la señora estaba sugestionada y creó ese ente que abusó de ella. O sea, estaba sugestionada persona en particular o con los fantasmas, y que además estaba sugestionada con que necesitaba un poco de mimos. Quizás tenga tampoco poderes. Quiero, pero déjame aclarar porque después me condenan. No quiero interferir en la justicia divina si este tipo tiene que ser juzgado, pero... A ver, ¿esto se le complica más? A la hora agravante. Es un agravante a la hora de subir, o sea, llega, ¿no? Digo, bueno, listo, lo liberan, viene los cazafantasmas, igual si estuvo acá es porque no pudo subir. Simsan, la bim, pum, pa, puk, tac. Lo sueltan, lo liberan, llega a San Pedro. Le da un par de tareas más porque manoseó... Que barra un poco, ¿viste? A la señorita esta. Yo creo que sí, que es complicado. Pero sí. Es todo un tema, lo que se abre acá. Parece una boludez. Una nota de color cómica. Me parece que hay que ver si este fantasma quiere ir al cielo. Me parece que no tiene ganas de ir al cielo. Que quiere quedarse por acá. Nosotros lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Para decirlo de alguna forma, como diría mi abuela, la chacota, el tema. A la chacota. Sí. ¿No? Para la chacota. Pero... él no podría, como... A ver, amor. Entre el fantasma y... Quizás. Y que, bueno, todavía no han llegado a conocerse. Por eso ya se asusta, como... O quizás, primer cortejo. Quizás se conocen. Y ella no lo sabe. Hay que ver quién es ese fantasma. Claro, capaz que era el ex marido. O no. O el lechero que la visitaba. O ese, como nos enseñó los puentes de Madison. Esa decisión. ¿Cómo estamos con el cine? Esa decisión que implicaría... Este es romántico, resulta. Sí. Picaro. Bueno, esa decisión que implicaría dejar todo atrás, liberarnos de todo, ¿no? De toda atadura, de todo pensamiento, de la mirada de los otros y soltarse. Y bueno, esa persona pasó, no se soltó, se quedó atada a la seguridad que le daba su entorno en ese momento. Y es el fantasma que ha muerto y volvió. Y volvió a buscarla. Puede ser. Y sería también, me parece, para pensar si el amor puede romper todas las barreras, incluso la de la muerte. ¿No? Y venir en forma de manoseo. ¿No? Sí. Sí, y volver en forma tal de... Tal cual. El amor no termina. Nunca. Ni la muerte los puede detener. Siempre regresa. De última. Pero acá no hay amor igual. En forma sí, de manoseo. Sí, es muy físico. Pero quizás es su manera acuérdense de expresarlo. Acuérdense de Goss. Ya hablamos de esto. Primero... la señorita, en ese momento era señorita, ¿no? Más conocida como Julia Roberts. Demi Moore. Demi Moore, sí. ¿No? Tenía miedo. Y Patrick Schweizer, la otra no me acuerdo. Patrick Schweizer. Tenía miedo del fantasma de Patrick Schweizer. Tenía miedo hasta que sabe que es él. Y ahí es cuando se desarma. En escena que por ahí la entrega explicar. Su ser a... Entrega, se sí. Entrega rápidamente. Se le mojan las pantaletas, dirían mi abuelo. Tendríamos que estar más abiertos, ¿no? A este mundo espiritual, quizás. No, sí. Abiertos al mundo espiritual del manoseo de los fantasmas. Eso lo agregaste vos. Yo digo como que, como siempre, hay que hablar. Porque esta señora debe estar predispuesta también para sentirlo, porque tenemos como esa cosa de que no... Bueno, no, es lo que decía yo con la sugestión. Tal cual, bueno, pero lo tuyo es muy mental, Emma. Y, pero, o sea, me está sacando el todo fantasma. Se queda con la mente. Me está sacando el fantasma. ¿Qué pasa con el fantasma? No, por ahí el fantasma está y ella lo llamó con la mente. Me está sacando el fantasma. Claro, ella está ilusionada con eso. Sacando el fantasma. Yo quisiera cerrar con me está sacando el fantasma, porque no. Es, digamos, una máxima. del día de la fecha por esta nota de color. Me está sacando el fantasma. Y el fantasma mira toda la mano, se va y ella se ve. Ay, me está sacando este fantasma. Me saca este fantasma. Bueno, vamos con un poco de música. Seguimos en Los Salvajes, ya cerrando el programa. Bueno, este debut en la conducción, estrenando segmento. Y como medio rara, ¿viste? Como que siento que me están boicoteando todo el tiempo. Pero es un fantasma que te toca. Probablemente, es lo más probable. Hay fantasmas por acá dando vueltas, ¿no? Así que te esperamos a vos el otro martes. ¿Qué día salimos? No, sí, el martes. ¡Ah, la mierda! Todos los días vienen. No, el martes a las 21 horas en Los Salvajes. Y ahora te dejamos con los chicos de Entre Flores y Florestas. Adiós, chicos. Chau. Chau.